7:49, 8 °1 la temperatura, el porcentaje de la humedad es total. Seguimos juntos y escuchando protagonistas en la mañana de hoy, porque les habíamos contado que se viene una jornada intensa en materia de firmas de convenios y de actividades propuestas para la jornada de hoy. Y en la Facultad de Ingeniería se va a desarrollar una de estas actividades, porque hoy se va a realizar un acuerdo, se va a rubricar un acuerdo entre la Facultad de Ingeniería, la Municipalidad y Empresas Caleras. El objetivo del estudio es realizar un informe detallado de la situación de las empresas. Pero para ampliar sobre este tema, para que nos cuente bien el objetivo del acuerdo, estamos en comunicación con el ingeniero Marcos Lavandera, de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Buen día, Agostina, y buen día a la audiencia. ¿Cómo vas? Bien, bueno, muchas gracias por recibirnos tempranito, antes de la firma de este acuerdo, que será a las 11, ¿verdad? Sí, a las 11 de la mañana en el Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería, con la presencia de los representantes de cada una de las empresas que firman el acuerdo, el intendente municipal y personas integrantes de ADELO, Rosario Endere, Horacio Balbiani, que son las personas que con las cuales hemos estado trabajando todo este tiempo para llegar a la firma de este acuerdo, que en realidad es la formalización pendiente de un trabajo que se viene realizando desde enero. Ajá, ¿y cuál es ese trabajo que se está desarrollando? ¿Qué es lo que se concreta? Bueno, durante todo el año pasado, en un trabajo conjunto, esto en realidad arranca sobre el primer semestre del año pasado, un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Olavarría, la Facultad de Ingeniería y las empresas productoras de cal, en virtud de algunos inconvenientes que han ido suscitándose respecto al impacto ambiental de las emanaciones producto de la calcinación. Hemos establecido un plan de trabajo apoyado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, que obviamente financia parte de este desarrollo. Como digo, durante todo el año pasado estuvimos trabajando en ponernos de acuerdo en cómo avanzar sobre el estudio de la realidad de lo que sucede en cada una de las plantas respecto a lo que puede o no ser la contaminación ambiental que cada una tiene en función del proceso que cada una desarrolla, en función también de las materias primas y de los combustibles que se utilizan, como para ponerle algún grado de certeza a qué es lo que realmente está pasando en cada una de las plantas desde este punto de vista, y en función de ello esbozar una solución técnica y tecnológica para cada una de las plantas, para lo cual se está trabajando desde enero en el relevamiento de los datos de combustión, los humos de chimenea, qué materias primas y qué combustibles se utilizan. Estamos exactamente en este mes estamos estudiando esos datos como para el segundo semestre trabajar ya sobre la propuesta concreta, técnica y tecnológica para mitigar el presunto impacto ambiental que cada planta tiene. Claro, todavía es muy pronto, ¿no?, para decir si el impacto, o sea, si hay contaminación ambiental. Sí, es pronto porque estamos, pensar que en el primer trimestre recién se midieron los humos de chimenea, y se sacaron las muestras de materias primas y combustibles, terminaron de analizar en este mes, así que recién ahora estamos teniendo algún dato concreto de la situación. Nosotros tampoco no tenemos poder de policía ambiental sobre esto, no es nuestra intención. Nuestra intención es trabajar concretamente sobre las posibles soluciones para mitigar el impacto que tenga cualquiera sea, y tratar de llevar los parámetros de las emanaciones a lo que la norma exige. Por supuesto, después hay un compromiso empresario para llevar estos proyectos adelante, que está demostrado en la firma del acuerdo de hoy. Hay toda una voluntad conjunta de poner esto en la situación que la norma exige. Claro. Se habla mucho también del tema de los filtros. Posteriormente, ¿estos se podrían, por ejemplo, llegar a colocar en las empresas? Eso va a ser parte de la solución. Nosotros, en principio, estamos pensando en un proceso previo a los filtros, que es la absorción de los gases, que se realiza con un reactor que utiliza las mismas materias primas como absorbentes, pero los filtros son una segunda etapa. Por eso, creo que también se ha hablado mucho del tema, y me parece importante esperar un tiempo más a los resultados concretos de este convenio, de este acuerdo, para darle certeza a lo que se dice, digamos. Claro. Nosotros ahora sí empezamos a tener datos concretos y en función de ello buscaremos las soluciones. Lo de los filtros es una parte del proceso de recuperación de gases y polvos, uh-huh. Una parte. Uh-huh. Ingeniero, ¿y el estudio terminado cuándo estaría? Ahora ya en el segundo semestre se comienza entonces a trabajar ya de otra manera, con datos estudiados más concretos. ¿Cuándo estaría ya el fin del estudio, digamos? El acuerdo prevé que, según un cronograma de trabajo que establecimos en conjunto con las EPYME y las empresas, como digo, a principios de año, debiéramos estar finalizando o entregando el informe final allá por fines de noviembre. Digamos que los estudios finales van a estar en diciembre. En diciembre ya va a haber una propuesta concreta en función de todos los datos que se están relevando actualmente. Bien. Bueno, ¿y todas las empresas entonces van a participar de esta firma? Sí, eso me parece importante destacarlo. Todas las empresas se han comprometido con este trabajo. Hay una contraparte económica por parte de las empresas. O sea, si bien la CEPYME hace un aporte sustancial a este proyecto, hay una contraparte empresaria que demuestra la voluntad, en este caso manifestada económicamente, de avanzar en la solución de este problema, que también es importante destacar. Lo que en diciembre vamos a estar entregando es el principio de solución técnica y tecnológica de cada una de las escaleras, pero después viene la parte donde hay que empezar a trabajar en las futuras inversiones para poner en marcha ese equipamiento. Claro. Adquirir el equipamiento y ponerlo en marcha, que para eso también hemos estado pensando y avanzando en la idea de hacer desarrollos locales del equipamiento. ¿Ahí en la Facultad de Ingeniería? Sí, pero inclusive la fabricación del equipamiento se podría hacer casi en su totalidad en Olavarría, uh-huh. Involucrando empresas metalmecánicas que quieran participar del proyecto. Está el grupo Gremet, también trabajando con la Facultad de Ingeniería en el desarrollo de productos metalmecánicos. Podría ser una pata importante para que lo que nosotros proponemos tecnológicamente se construya en Olavarría, es nuestra intención. Bárbaro, qué bueno esto, ¿eh? Qué bueno esto también que se pueda dar, y con todo además el soporte que le dan desde allí, desde la Facultad de Ingeniería, ¿no? Sí, hay un equipo importante trabajando, coordinado por el licenciado Oscar Díaz del Departamento de Ingeniería Química, pero participan el ingeniero Sosa, que tiene una vasta experiencia en el tema, Estela Santalla, que ya todos la conocen por el tema medioambiental, la ingeniera Ricoven y la ingeniera Nolasco, que están en procesos desde hace muchos años. Hay estudiantes también a modo de becarios y personal de ahí de ingeniería química que colabora con esto. Es un equipo importante trabajando. Es una experiencia de vinculación muy atractiva. Es una forma de vincular y transferir conocimiento en un caso concreto, muy sensible también. Hay que reconocer que es un tema sensible en los últimos tiempos, del tema medioambiental. Así que creemos que se está integrando un proyecto o ejecutando un proyecto muy interesante. Seguramente que sí. Bueno, y vamos a estar, por supuesto, siguiendo de cerca también los pasos que den y todo lo que se pueda dar a conocer, porque usted lo dijo, es un tema muy sensible, lo observamos y lo podemos apreciar cuando nos llegan distintos mensajes preguntándonos por los filtros en alguna calera en particular, por el humo que observan. Bueno, ahora se está trabajando, se viene ya trabajando, y pronto se van a conocer entonces las posibles soluciones. Por el momento, muchísimas gracias, ingeniero. Por último, en ese sentido, estamos todos involucrados en la solución de esto, la municipalidad, las empresas y la facultad. Uh-huh. Solicitar por ahí un poco de paciencia, que podamos terminar las soluciones. Reconozco lo que digo, que es un tema sensible, pero bueno, estamos, creo, en un camino importante, así que un poco de paciencia, que en pocos meses más vamos a estar con alguna precisión. Bárbaro, entonces, las esperamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.